Buen día, oyentes de Farco. En Córdoba, sindicatos de trabajadores y trabajadoras municipales se agrupan regionalmente para tomar fuerzas en sus reclamos comunes. Con miras al 2021, delegados y delegadas de empleados municipales de más de 20 localidades del departamento Colón se reunieron en la ciudad de Unquillo para aunar criterios y dar creación a la Federación Regional de Sindicatos Municipales. En Radio La Ronda hablamos con Luis Van der Sande, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Colonia Carolla, quien brindó detalles de la situación en la región. Para tener, digamos, un diálogo más directo y solucionar más rápido los problemas. Desde problemas de algún personal, con todo lo que es tema leyes, todo eso, hasta beneficios que se pueden obtener al estar, digamos, agrupados, tenés mucho más beneficios por ahí para ir a hablar con alguna institución o con algo. Los intendentes también hacen unas reuniones zonales. Ellos se juntan una vez por semana y bueno, van dialogando la problemática de ellos. Y es más o menos la idea de hacer también lo que es el sindicato. Uno de los puntos más destacados es nivelar los salarios para las y los trabajadores de cada municipio, que en el marco de la pandemia no fueron actualizados, perdiendo valor adquisitivo respecto a la inflación. Si bien nosotros tenemos la bajada de línea de federación que nos dicen, bueno, el básico de categoría 1 este año hay que pelearlo para que llegue a tanto, hay municipalidades que lo lograron, hay municipalidades que lo pasaron y hay municipalidades que, por el tema de la pandemia, hay varias municipalidades que no llegaron ni cerca. Finalmente, en línea con lo dispuesto por la Federación Provincial de Sindicatos de Córdoba, se exigirá para el año siguiente un incremento cercano al 42% que reivindique el salario que viene sufriendo pérdidas consecutivamente tras la crisis económica arrastrada por las políticas neoliberales del macrismo. Y quedaríamos casi en 700 pesos de lo que pedía Federación. Hoy por hoy, categoría inicial, la categoría 1, estamos hablando de 21.000 pesos de básico. Y lo que Federación, los largos, estamos sondando en los 35.700 y algo. Reportó para el informativo Farco desde FM La Ronda, Mara Abaca.